Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, acá estamos con Víctor y David y Andrés escuchándote nomás. Bueno, ¿qué tal, Matías? Te llamamos porque nos, tenemos la información y de que se está lanzando la campaña Trabajo Ya en la Ciudad, puede ser, para que nos comentes un poquito en el marco en que se da esta campaña. Recién estábamos recordando a los oyentes que el, bueno, la larga lucha que vienen llevando adelante ustedes en busca de trabajo genuino y en contra de la precarización. Pero bueno, estaría bueno que vayamos profundizando un poquito en esto. Claro, esta campaña del Trabajo Ya en la Ciudad se lanza esta semana, pero en realidad viene de una lucha de más de 9 meses desde el año pasado contra el gobierno de la ciudad, donde los movimientos sociales, las cooperativas que estamos trabajando actualmente en la ciudad y los movimientos que tenemos trabajos territoriales, o sea, trabajo en los barrios más humildes de la capital, en las villas, la villa miseria de la ciudad, donde hay mucha gente desocupada, estamos pidiéndole al gobierno desde diciembre del año pasado que se abran nuevos puestos de trabajo, tanto en los programas existentes, las cooperativas de servicio actualmente que hacen trabajo de saneamiento, limpieza, tanto en los barrios como en el microcentro, o nuevos programas de trabajo, que sean trabajos con continuidad, estables en el tiempo, estables en cierto sentido, digamos, porque no dejan de ser precarizados. Nosotros los que estamos trabajando actualmente tenemos un contrato anual que se va renovando todos los diciembre de cada año. Y la oferta, bueno, habíamos hecho una última medida el 15 de mayo, era un acampe que levantamos porque el gobierno de la ciudad supuestamente tenía una voluntad de sentarse a negociar con las más de 10 organizaciones sociales que llevamos adelante esta campaña, pero en definitiva en las negociaciones después la propuesta que traían los distintos funcionarios de los 4 ministerios de salud, desarrollo económico, educación y desarrollo social no era satisfactoria, digamos, no era lo que nosotros esperábamos. ¿Cuáles eran las propuestas que les hicieron? Y en primer lugar, nosotros le habíamos dividido el pedido en 2 ejes, o para entenderlo como en 2 dimensiones sería más que en 2 ejes. Una dimensión que era más de los trabajos con continuidad, es decir, que sean estables en el tiempo, que le dé una regularidad, una estabilidad a los compañeros, digamos. Y después, por otro lado, estaba la oferta o la dimensión que ofrecía el gobierno de la ciudad, que era un trabajo más temporal, que puede ser una refacción, por ejemplo, de un colegio, que es una obra que dura no más de 3 meses, y que se tarda en cobrar 6 meses. Bueno, la oferta del gobierno que tenía por el Ministerio de Educación era 3 colegios para pintar para más de 10 organizaciones. 3 colegios, estamos hablando, que no son más de 40 puestos de trabajo entre los 3. El Ministerio de Salud nos ofrecía una compra única, por única vez, de 800 ambos para los productivos que tienen los movimientos sociales, que para tener una idea, entre los meses de enero y febrero, una sola de los movimientos sociales produce más de 10.000 guardapolos. El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad nos ofrece 800 ambos para todas las cooperativas, para todo el año, una única vez.